seré feliz. Iré a la playa a encontrarte a ti, jugando en la arena te veré reír y recorreremos la ciudad feliz. En la tardecita mirando hacia el mar beberemos algo para descansar, luego por la noche iremos a bailar con el ritmo de onda a cualquier lugar. Así yo te quiero con este calor, si estás en bikini siento más amor. Así yo te quiero con este calor, si estás en bikini siento más amor. ¡Mírala! ¡A la de rojo! ¡Mírala! ¡Qué bonita, qué bonita! Seré feliz, iré a la playa a encontrarte a ti, jugando en la arena te veré reír y recorreremos la ciudad feliz. En la tardecita mirando hacia el mar beberemos algo para descansar, luego por la noche iremos a bailar con el ritmo de onda a cualquier lugar. Así yo te quiero con este calor, estás en bikini siento más amor. Así yo te quiero con este calor, si estás en bikini siento más amor. La la la la la la la la la la la, si estás en bikini siento más amor. La la la la la la la la la la, si estás en bikini siento más amor.